El market share que tenemos hoy, hoy estamos manejando algo en torno al 6%, pero tenemos evidentemente mayores pretensiones de ir a una participación de mercado mucho más importante. Con las condiciones que está viviendo el país, ¿cómo están logrando colocar el producto o con qué financiación? Bueno, hoy tenemos planes de financiación con los bancos comerciales, ¿no? Y trabajamos con Santander, Río, con ICBC. También tenemos de nuestro lado nuestro socio, el Volkswagen Financial Services, con tasas importantes, tasas referentes en el mercado, y que nosotros tenemos evidentemente una competitividad muy grande frente a los competidores. Alonso de San Juan, todos estos años de la recuperación, ¿no? El 2021 y este, hubieron problemas con la parte de repuestos, suministros, neumáticos, a nivel general en el transporte de camiones. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, le voy a decir que desde la fábrica en Brasil, nosotros también fuimos fuertemente afectados por la falta de componentes, ¿no? El suministro de semiconductores, las cubiertas y todo, ha afectado la producción de camiones en Brasil, pero que es nuestra matriz, donde salen los productos que vendemos acá. Pero hemos tenido un buen manejo con los proveedores, donde afortunadamente en ningún momento nosotros tuvimos que cerrar la planta, cerrar las operaciones como desafortunadamente pasó con nuestros competidores. Nos afectó muy fuertemente, pero hemos tenido chance de dar la vuelta y poder suministrar y proveer los camiones a nuestros clientes. En el tema de que la marca está teniendo en la Argentina en los últimos 2 años. A ver, disculpame, Esteban. Sí, sí. Un poco lo que estamos trabajando nosotros con la marca es, la marca hoy tiene el 6% de share, como dijo Juliano, pero es una marca que tranquilamente puede tener el 15% de share. Y es un poco lo que estamos trabajando. O sea, es un mercado que está afectado también por la disponibilidad. No estamos pudiendo tener toda la disponibilidad de productos por el tema de divisas, que es de público conocimiento, pero básicamente lo que estamos trabajando es en conjunto con Foro en Argentina y todas las áreas institucionales junto con el gobierno para poder lograr tener la mejor disponibilidad posible, y el crecimiento hoy va a estar dado en función de eso, ¿no? O sea, si hoy tuviéramos disponibilidad, el crecimiento podría ser mayor de los valores que estamos hablando, pero básicamente estamos pensando en, es una marca que tiene que tener tranquilamente el 15% del mercado argentino. El cambio climático está llevando al sector transporte a adaptarse, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes en torno a lo que es el rango verde, por ejemplo, todo lo que son los desafíos ecológicos? Bueno, te digo, nosotros hemos, como marca, hemos hecho inversiones bastante importantes, ¿no? La última gran inversión que hicimos en la fábrica en Brasil es de una inversión de 2.000 millones de reales, que son más o menos 400, 500 millones de dólares, para el desarrollo de los motores Euro 6, y también para el desarrollo de la tecnología de movilidad eléctrica, donde al fin del año pasado también ya presentamos en la Argentina el nuevísimo New E-Delivery, camión 100% eléctrico, único camión eléctrico fabricado en Sudamérica. Bien. ¿Esto se traslada también a los utilitarios y a los autos de consumo masivo, por así decirlo? La política de Volkswagen Autos es una política manejada desde Alemania, ¿no? Y claro que Volkswagen, no somos la misma empresa técnicamente hablando, ¿no? Entre camiones y autos, pero la política de autos sí va a una política de sí, movilidad 100% eléctrica. De hecho, ahí tenés el ID3 y el ID4, que son dos exponentes que están acá en la muestra, que la marca Volkswagen está presentando también. Y que me han robado un suspiro recién. ¿Hay demanda para este tipo de vehículo en Argentina y con esto ya me sentí? La realidad es que la demanda va a estar en función del desarrollo de la infraestructura. O sea, hay clientes, ya de hecho en Brasil se está vendiendo el camión eléctrico, y todo, creo que la evolución de lo eléctrico va a ir en torno a la infraestructura necesaria. Nosotros como terminal estamos trabajando en función de que todo eso se desarrolle, y creo que es algo de todos los actores del sector para que lo puedan desarrollar. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la proyección de Thank you.